Bueno, en este momento me siento bien, por lo menos nos han invitado, estamos contentos, acompañando a todos. Dentro del dolor, es una satisfacción para uno, ¿no? Hablábamos con el profesor Wally acerca de estos reconocimientos, si llegan un poco tarde, y él decía, bueno, más vale tarde que nunca. ¿Qué es lo que usted piensa? Bueno, yo pensaría que hubiera sido mejor que él hubiera estado presente, ¿no es cierto? Pero si es así, en buena hora, ¿qué va a ser? Este lugar es significativo para la familia Fernández, supongo, ¿no? Sí, ¿te parece que no? Esto sí es todo para nosotros. Cuéntenos, ¿qué recuerdo tiene de aquel momento cuando el balneario municipal empezó a ser balneario municipal? Sí, mira, un recuerdo maravilloso. Nosotros nos traía de Sierra Valle todos los días cuando venía la intendencia y nos traía acá, porque era un delirio para él. Era algo maravilloso para él. Ajá. ¿Y qué hacían aquí? Y acá nos bañábamos, nos quedábamos hasta la noche que salía de la municipalidad y nos llevaba de vuelta para Sierra Valle. Ajá. Sí, era locura que tenía con su balneario. Así que tiene un doble significado, por un lado la figura de su padre y por otro lado el de su infancia. Sí, lógico, yo tenía 7-8 años, te imaginas, soy del 45. Claro. Yo era muy chica yo, así que mucho no me puedo acordar yo. Claro. Bueno, es sin duda un día emotivo igualmente. Si te parece, maravilloso. Para mí muy lindo, muy lindo. Sí. ¿Y qué otro familiar tiene Fernández que puedan estar presentes hoy? Mi hermano. Nada más, somos todos nosotros. Bien. Yo y mi hermano. Bien, le agradezco mucho. No, lo agradecida somos nosotros. Muchísimas gracias por estar. Sí, es un recordatorio muy lindo. Estamos un poquito emocionados porque es una cosa que hizo el viejo y bueno, aquí estamos presentes para tener estas satisfacciones de recordarlo así, ¿no es cierto? Sí, fue un poco olvidado, pero bueno, tarde pero llegó. Bueno, este lugar, me decía su hermana que ha sido significativo para toda la familia, un lugar donde contiene parte de la infancia de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por eso uno se pone un poco emocionado cuando ve todas estas cosas, ¿cierto? ¿Qué recuerda usted particularmente de este lugar y de su infancia? Bueno, veníamos siempre acá a bañarnos, a tomar mate, qué sé yo. Es un recordatorio muy lindo. Le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias.